camisa de seda y una pieza de drill. ¿Y tú qué moviste? Yo no cogí nada de arroz y manteca, una tonelada. ¿Y tú qué moviste? Yo estaba muy lejos, una media rota y un sombrero viejo. ¡Ale! Pobrecito, no cogió nada. Yo fui muy de mala, con sable sin cacha y un cabo de pala. ¿Y tú qué cogiste? Yo no te doy cuenta, yo cogí tres piezas de sal y pimienta. ¿Y tú qué cogiste? Era la que mató una carga de leña y un saco de carbón. ¡Pobrecito! Yo cogí tres radios y una nevera. ¡Qué barbaridad! ¿Y tú qué cogiste? Yo estaba deprisa, dos manos de yuca y una manelita. ¿Y tú qué cogiste? Y me sigue engaño. 200 camisas y tres piezas de paño. Una paila rota y un par de chancletas. ¿Y tú qué cogiste? Dime, por favor. Yo cogí un camión y un carro por. ¿Y tú qué cogiste? Hombre, yo fui lerdo. Una olla sin fondo y un zapato izquierdo. ¡Pobrecito! No cogió nada. ¡Coge, coge, coge! ¡Coge, coge, que está bien cogiendo! ¿Y tú qué cogiste? Dime, compañero. Una camisilla me dio calzoncillo, yo no cogí nada y a casa llegué con una puntilla clavada en un pie.